Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Yo no lo luciría con tanta indignidad, porque, digo, hay cosas peores. Ahora que está acoplando algo, sí, dando vueltas, debe ser un auricular. Tener el pelo largo como lo tiene usted, ¿este será? ¿Es usted? Bueno, entonces me lo voy a poner en la oreja, entonces así no jode. Usted tiene, para eso, ¿eh? Usted tiene un gran pelo. Tóqueme el pituto. Ahí, a ver. ¿Cómo toque? Un cachito más. No, hace como un... Ese que toca abajo usted. Usted toca algo abajo y siempre... ¿no? Bueno, sigue haciendo como un ruido fulero. Le decía, el pelo largo. A ver, ahí sacó. Ahí está mejor. Pero largo no hay que lucirlo. Tocó lo que usted le dijo que le tocara. El pituto. Ahora sí. Pero largo no hay que lucirlo. Podemos volver a comenzar porque me parece que está muy escatológico. Estaba hablando del pelo de nuestro operador, sí, que estaba preocupado porque se lo cortó. Y no y le queda bárbaro. Mire, usted es un chico. Usted que es un cabezón como yo y que cada vez que va al peluquero le da 20 pesos para la nafta, la motosierra, y le dice, cortata que alcance. El ¿cómo? Temblor de las tijeras. Me imagino. Claro. Usted, por ejemplo, ya no está para esas chapas. Usted ya tiene que hacerse un retoque, me parece. Además le noto canas, del Frade. No. Tengo muchas canas. No, mire quién habla, ¿no? O sea, no. Pero, está pero como... deje que el tiempo es amigo mío. Mire cómo están plateándole las sienes. Las cosas le temen al tiempo, pero el tiempo les teme a las pirámides. Bueno, es una frase de Knarowski que la pudo bien haber aprovechado. ¿Y usted, Weber, que se hace? ¿Usted qué va a estar pelado? Usted mire la cabellera que tiene. Por favor, no hagan, no escupan al cielo. No orinen hacia arriba. ¿A qué viene este tema? Porque estaba preocupado. Esta introducción. Lo vi preocupado por la cuestión capilar, al operador sobre todo, y quería darle mi apoyo acá desde bueno, otro lado. Bien. Así que bueno, ¿qué programa tenemos hoy? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien. Weber, ¿cómo está usted? Bien, lo quería saludar acá al amigo Eduardo Marino que nos despedía recién. Un fenómeno, claro. Eduardo Marino. Un ¿qué abrazo programa? ¿Qué programa? Si hay un programa de tango que yo a la madrugada cuando vuelvo a laburar quiero escuchar, es ese. Usted llega a Retiro y los kioscos de Retiro todos tienen el programa de Eduardo Marino. Una maravilla. Fenómeno. Y yo quiero insistir lo que dije en algún momento cuando me cruzaba en otra radio colega. Si hay persona, periodista, locutor, que sabe de tango, Eduardo Marino. Sí señor. La verdad, un fenómeno y un grande, y es un honor trabajar en la misma radio donde Eduardo Marino tiene desde hace muchísimos años una trayectoria construida. Bueno, a ver, una semana con muchas cuestiones que quedaron y que seguramente serán objeto de análisis a lo largo del programa de hoy. Un tema que no lo veo incluido dentro del listado de entrevistados, pero seguramente lo vamos a charlar. Tiene que ver, por lo menos desde mi perspectiva, con lo que ocurrió en la ciudad de La Plata y este episodio policial que derivó prácticamente en una cuestión política que evidenció una brecha social impresionante, un agujero en la sociedad. Me refiero al intento de asalto seguido de la balacera a esta chica embarazada. Y al fallecimiento esta semana del bebé. Conmovió el país. Sí, realmente. La noticia de la muerte de este chiquito Isidro conmovió el país. Realmente. Yo lo que me ocupé de hacer no es correr el eje de la discusión. Yo me temo a veces que el eje de la discusión está corrido a veces con tanta distorsión, porque están los que quieren plantear esto como una cuestión... de hay que forzar a que renuncien las autoridades, se tiene que ir el presidente, el secretario, el ministro de seguridad, es una vergüenza, y hay quienes quieren sostener que el análisis sobre la problemática de la inseguridad visto con una óptica inteligente desde un Estado que supuestamente se presume moderno tiene que ser lo más importante. Entonces, ¿y qué te dicen? No, los medios distorsionan todo, los medios se suman a una campaña en contra del gobierno. Y yo siempre tengo la sensación de que me obligan a ponerme en el medio de las dos posiciones. Porque pienso que no podemos soslayar la problemática que subyace detrás de este episodio y de otros tantos que seguramente pueblan las crónicas policiales. El problema es que a veces siento, Carlos y Alejandro, que desde el espectro ideológico en el que nosotros nos encontramos, resulta complejo acordar un discurso y una acción, por supuesto, coherente con ese discurso, que nos permita separarnos de todo aquello que cuestionamos históricamente, que es la criminalización del menor, el criterio punitivo para la resolución de los problemas que tienen un origen social. ¿Cómo hacemos para no meternos en ese discurso que tanto criticamos, pero a la vez darle al tipo que nos escucha, a nosotros, porque nosotros somos periodistas, nosotros contamos historias y en todo caso opinamos sobre lo que pasa, nosotros no tenemos la obligación como tiene un funcionario? Y ahí donde digo, Aníbal Fernández no puede comentar esto como si fuera una noticia. Como lo hizo Scioli durante toda la semana, o por Scioli, ejemplo, ¿no? El gobernador. Claro. Ellos tienen funciones públicas, tienen responsabilidades políticas sobre lo que ocurre. Nosotros estamos en otro lugar. Pero a mí me gusta el discurso del gobierno. Me gusta este discurso de no querer criminalizar al tipo, a este que lo ponen en la tapa, dice el hombre más buscado de la Argentina, como si el más buscado de la Argentina... Sí, parece ser que sí, ¿no? Es el que le metió el balazo o el que armó el plan para robar a esta chica, y no los tipos que se va de millones de dólares todos los meses en la Argentina, provocando, entre otras cosas, que la Argentina esté como está en un montón de problemas sociales que tenemos. Entonces digo, ¿cómo hacemos para construir? ¿Cómo aportamos a la construcción de ese discurso que nos distancie de los energúmenos, de los Bloomberg y de aquellos que piden mano dura y meterle bala a los chorros, que siguen estando, ¿eh? ¿No crees que porque Bloomberg se corrió de la escena no hay un discurso permanente sobre esto? Yo no quiero llamar a la plaza como el otro día hacían por las redes sociales los militantes del PRO, diciendo como militante del PRO, vamos a las plazas, basta, no podemos soportar, salgamos con las cacerolas a decir que no podemos más, no queremos que nos maten más, sin banderías políticas, decía. Como si no hubiese detrás de eso una intencionalidad política. Yo no quiero estar ahí. Ahora, tampoco quiero estar en la de, esto es todo un armado de los medios, acá el problema no existe, está sobremagnificado. Es cierto, hay una cadena nacional con este tema. Estaban todos los medios con esto, cuando seguramente estaban pasando otras cosas. Pero el impacto, la emoción, la conmoción que generó la muerte de este chiquito, luego del episodio de inseguridad que protagonizó su mamá con él en la panza, me parece que subvirtió todos los valores y los medios pusieron el eje en esto. Ayer, en esta red social en la que yo, usted me critica, el que estoy metido, Miguel Buñazki, que es un periodista, un tipo muy respetable en términos, más allá de sus ideas, un tipo que hace muchos años que trabaja en esto, además un pensador, esos tipos que provocadores, cuando se preguntó, ¿tenemos los medios que darle cobertura a estas cosas? ¿Cómo? Y generó todo un debate, a partir de lo que leímos y nos sumamos en ese limitado espacio que te da Twitter para poder opinar, ¿cómo no vamos a debatir sobre esto? Claro que tenemos que debatir. Por supuesto. El tema es cómo construimos ese discurso que satisfaga nuestras expectativas ideológicas, que no nos deje en el lugar de las bestias, pero que tampoco nos ponga de lado de aquellos que soslayan la importancia de la resolución de estos conflictos. Me quedé pensando, ¿no? Mira, yo digo, una cosa es el debate por la inseguridad, uh-huh, por las cuestiones de los pibes chorros, como le decimos, de otra manera. Ahora, yo en este caso particular, sí, me puse a pensar y estuve averiguando, y hay información de lo que pasó antes y por qué se producen esto. Me pasó esta semana que 3 o 4 casos de gente, no amiga ni conocida, pero sí del entorno, que, uh-huh, trabajan en algunos medios, algún periodista, sí, todos fueron víctimas de casos de salideras bancarias. Todos de salideras bancarias del Santander Río. Ayer averiguando, para el programa de La Cornisa de mañana, uh-huh, vos sabés que el Banco Santander Río, sí, uno de los más grandes, más poderosos del mundo y demás, más sólidos, más solventes, como le suelen decir, ¿No tiene gerente de seguridad en el país? Qué agujero. No tiene gerente de seguridad. Y qué buen dato es, ¿eh? Me voy para atrás. El rol del Estado. ¿Vos sabés que el Banco Central, uh-huh, hace más de 5 años sacó una medida por la cual los bancos no pueden tener en las cajas más de $20,000 y creo que son 100,000 o 200,000 pesos? Uh-huh. Medida de seguridad, ¿por qué? Para cubrir a los empleados bancarios de los golpes comandos a los bancos. Entonces, y ese riesgo de los que iban a asaltar bancos se corrió afuera. Claro. Por eso la salidera bancaria. Porque no tienen gerente de seguridad ni personal de seguridad y es mucho más indefensa la gente, es un botín mucho más rápido y más fácil. Es como ahorran los muchachos, ¿eh? Ahora, ahorran. Corren el riesgo de adentro del banco hacia afuera. Yo no recuerdo en un asalto comando a un banco algún muerto. Uh-huh. De salideras bancarias yo estoy cansado de escuchar muertos. ¿El Banco Central legisla para los bancos o legisla para la gente en representación del Estado, a quien representa, que es precisamente a la gente? ¿Por qué tenemos que sacarle la plata a las cajas de los bancos para que no le roben a los bancos y podemos dejar que le afanen a la gente en la puerta y los caen a tiro? Uh-huh. Es fuerte, ¿eh? Yo no sé si vos coincidís. Yo ya no quiero debatir si son motochorros, si son menores, mayores. ¿Por qué no cubrimos a la gente? ¿Por qué no le damos ese manto de seguridad que se le debería dar? Te noto con una mirada preocupada al seguirse el debate. No, porque... Pero pará, no me digas que sos de los progresistas que no tienen elementos para salir a discutir esta cuestión. No, yo lo que... Me topé con varios que me decían, bueno, no, eso... Pará, no me corras con los argumentos de la derecha. No, ¿qué argumento de la derecha? No te estoy dando ningún argumento de la derecha. Pará, no me mirás, soy el mismo de siempre. Al contrario, quiero que construyamos un argumento para contrarrestar a la derecha. No, pero lo que siempre estamos diciendo, especialmente a partir de lo que dice Ale, lo que está informando Ale, es que hay una construcción de desidia a partir de eso. Uh-huh. Y que las consecuencias en muertes tienen que ver con lo que supuestamente, como también vos decías, Mauro, se ahorran en producción de una seguridad mínima. Entonces ahí ya estamos otra cosa, ya no se trata de una cuestión ya solamente individual de alguien que vive sin sentido y que por vivir sin sentido mata sin sentido. Bien. Cosa que existe. También estamos en una serie de consecuencias de gente que no cumple con lo que tiene que cumplir. Pero por eso te digo, Carlos, digamos, el Banco Central, yo quisiera saber entonces, que me diga, porque para mí es el Estado, representa a las entidades financieras, que me lo digan. Porque entonces sabemos a quién acusar o a quién apuntar. Pero el Banco Central es el Estado, en definitiva. Si el Banco Central saca una resolución para cubrir a los bancos de los asaltos comando, y transporta o exporta ese peligro a la gente que saca la plata a la calle, no me está cuidando. Uh-huh. Esa misma resolución de no tener plata en las cajas modificó, viste que ahora los paneles de acrílico de vidrio son hasta arriba, hasta el techo. No son más como antes las ventanillas hasta donde te cubría la cabeza. Sí, ponerle... sí. Si vos le tenés que dar un canuto, tenés que dar... Sí, o con la manito por abajo, viste, por la... Sí, sí. ¿Por qué? Porque asaltaban, porque pegaban el salto, manoteaban las cajas y se iban. Es el típico asalto comando. Uh-huh. 2 o 3 armados atrás, uno que salta, digo, lo de la película. Ahora, bueno, nosotros evitamos eso y dejamos a la gente afuera que se la lleven. Bueno, igual... Que los maten, que los golpeen, lo que sea. Esto es un caso extremo. Está bien. Sí, porque duda. Murió un bebé de 7 días. Pero, sin duda. Vos sabés que yo igual... Esos son los debates que yo me parece es importante incluir, incorporar la visión de los expertos, por eso es importante documentarse, como hizo Alejandro. Ahora, yo lo que proponía, y en todo caso se lo propongo a la gente que seguramente nos está escuchando y que sufrió y sintió la misma conmoción que nosotros al seguir la noticia del asesinato, finalmente, que ahora viste que debaten si realmente fue un homicidio, porque en realidad el homicidio tiene que tener intencionalidad y al chiquito en realidad, bueno, todas estas cuestiones legales, ¿no? Otra locura, decir si que fue un aborto. Si fue o no un homicidio, Una barbaridad. Pero más allá de eso, el que te está escuchando y que se conmovió, me gustaría sumarlo a un debate que no tiene que ver tanto con lo instrumental, sino un poco más con lo ideológico, con la reforma que debiéramos darle, si es que debiéramos darle alguna reforma, a nuestro sistema de leyes, o a nuestro sistema de relaciones sociales, o a nuestra aceptación o no de lo que pasa en la sociedad, en donde, por ejemplo, el servicio penitenciario no hace discriminación sobre los diferentes niveles de delito, y es el sistema correccional el que dispone quienes están en condiciones de, por ejemplo, seguir presos o gozar del beneficio de una libertad condicional. Porque es el sistema correccional el que califica a los tipos que están adentro de un penal. Entonces, si vos sos un violador, o si vos fuiste un motochorro, o si vos sos el capo de una banda, si te portaste bien, el sistema correccional a vos te otorga los puntos para poder acceder judicialmente a ese beneficio. No te califica o no califica de acuerdo al delito que vos cometiste. Digo, hay cosas que están por ahí más de fondo. O, por ejemplo, ¿qué pasa con la policía? Con la corrupción policial que seguramente está detrás de cada uno de los delitos que uno ve, se sustancian no solo a la salida de los bancos, sino desde la venta de drogas, el ejercicio ilegal de la prostitución o del proxenetismo. Es decir, detrás de todos esos delitos está la policía. Pero, digo, está la policía, está la gente de turno, pero también está aquel al que la gente reporta, que finalmente termina estando en la jefatura policial. Sí, sí. Entonces hay cuestiones como más de fondo, sobre las cuales siempre nos falta vertebrar un discurso que no soslaye las cuestiones técnicas, pero que también tenga una orientación ideológica que nos deje satisfechos con nuestros principios, ¿no? No, pero ahí aparece entonces... No queremos mandar a matar a nadie nosotros. El problema es cómo se cumplen las funciones desde aquellos organismos que nos tienen que brindar seguridad. ¿Se cumplen? Este me parece que es el primer aspecto que necesariamente hay que intentar responder. Uh-huh. Desde esa perspectiva, desde la idea de generar prevención. El otro día me decía Marcelo Saín, uno de los más conocedores de esta cuestión de seguridad, de que es muy difícil hacer una política de prevención porque a todos los sectores políticos les conviene que el funcionamiento sea como es en la actualidad. Porque la policía... Es terrible. Sí, sí. Carlos. Y me lo dijo poniéndome como ejemplo. Las políticas de sectores supuestamente progresistas, como el de Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe, y sectores políticos que él conoce muy bien, como el de Scioli en la provincia de Buenos Aparte Aires. Aparte estamos hablando de un exfuncionario, para la gente que no lo sepa, que fue ministro o subsecretario de seguridad de la provincia y de además, Buenos Aires, y además jefe de la policía de seguridad aeronáutica. Claro, y como tal me decía esto. Me decía, yo no pude aplicar una política de prevención porque a nadie le conviene, porque él es mucho más funcional que la policía. Maneje su propia caja de forma ilegal y mantenga el conflicto social controlado. Claro. Pero, es impresionante la definición. No que te olvides Saín. Que, espera, Saín, del primer cargo que mencionó Alejandro, que fue ministro de seguridad, se tuvo que ir. Fue segundo, era el segundo. De sí, era el segundo de Cafiero, de sí, Juan Pablo Cafiero. De Juan Pablo Cafiero, se tuvo que ir después de haber hecho una declaración en donde había dicho, hablado, de la connivencia entre los intendentes, los jefes políticos del conurbano y los comisarios para proteger al delito en vez de para combatirlo. O sea, indudablemente que es un tipo peligroso para esa corporación que se sostiene gracias a que todos respetamos ese statu quo, ¿no? Él está convencido de dos cosas. El delito, como esta cuestión de las salideras y demás, y el gran delito que tiene que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, son políticas de Estado. ¿Escuchaste? Sí, sí. Son políticas de Estado. Es impresionante la definición, porque entonces me dice, frente a eso, no hay política de prevención. La política de prevención es lo que supone un enfoque progresista. No lo podemos llevar adelante. Terrible. Sí, sí, sí, sí. Es terrible. Pero nos lo cuenta a nosotros también para hablar del narcotráfico, cuando dice que finalmente el narcotráfico termina siendo una política de Estado cuando no existe otra cosa. Desde el Estado baja esa línea y se vertebra a través de todos sus organismos públicos y de las complicidades de sus funcionarios, bueno, la instalación de esa política. Porque Saín decía, yo admito, dice, que el gobierno de Kirchner tiene cierto grado de autonomía de los sectores dominantes de la Argentina, uh-huh, que me resulta interesante. Claro. Ahora, igualmente, tampoco le interesa cambiar hoy la política de seguridad en Argentina. Ahora pregunto, y pensando en todo por eso... Por sí. Eso le tiraron a esa chica, claro, en realidad. Claro. Porque como dice Ale, le interesa más a sectores del Estado garantizar la seguridad de los bancos y no garantizar la seguridad de los clientes de los bancos. Claro. El paro nacional bancario que se hizo este día jueves tenía, entre otros componentes, en distintas seccionales del interior, la necesidad de ver qué tipo de seguridad se le daba al trabajador bancario. Ellos le exigían a la bancaria de Sanola, que den algún tipo también de respuesta gremial a lo que ellos están expuestos permanentemente. Claro. Era también interesante, porque ellos tampoco se sienten protegidos. Sí, digo, no perdamos de vista. Un Sanola que está preso. Además. Hoy. Sí, sí. Por suministrar medicamentos adulterados. A sus propios afiliados. A sus propios afiliados. Sí, sí. A los afiliados de su propio gremio. Y ojo con lo que decíamos. Digo, en los intereses de que el Estado y los políticos no quieran combatir y tomar esto como una política de Estado, como decías recién, ¿no estará detrás la plata que se maneja y el financiamiento de la política y de las campañas políticas? En algún aspecto decías ahí sí, pero en otro fundamentalmente el financiamiento de la propia policía. Porque por presupuesto las policías de la provincia y la policía federal y gendarmería y prefectura tienen un determinado presupuesto, que siempre es escaso. Entonces ellos dicen, bueno, no se hagan problema, nosotros nos autofinanciamos. Quédense tranquilos, le mantenemos un determinado nivel de delito tolerable. Y controlado, con lo cual te genera control social y era lo otro. ¿Qué decías ahí? Qué interesante. Y siguiendo con el caso de Isidro y de la mamá Carolina, que está muy grave todavía internada, sí. ojo si llega a estar la pata policial. Claro. Hay un efectivo de la provincia de Buenos Aires, de la Guardia de Infantería, que tiene sumario administrativo ya. Por este caso. Y están investigando. Mirá. Si no es alguien que esté involucrado en este caso. 4535-5900 es uno de los teléfonos. El programa va a tener un montón de otros contenidos, ¿eh? O sea, no vamos a hablar sobre este tema solamente porque nos vamos a referir a, bueno, Macri quiere cerrar más hospitales, en un rato te lo vamos a contar. Tenemos detrás, sí, porque insiste. Es persistente. No se le puede negar coherencia al es tipo. Persistente. No, pero aparte no solo con los hospitales, escuelas. Sí, el tipo tiene una línea de conducta y no se mueve ahí. Vamos a hablar también, por supuesto, del debate que se generó en el seno del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la discusión sobre a cuánto debe ponerse el piso del salario mínimo vital y móvil, referencia importantísima si las hay, porque a partir de ahí se quieren tomar todas las discusiones. O sea, claro, 1.740 pesos, ¿para qué es vital? Sería la pregunta que tendríamos que hacerle a nuestra gente. ¿Quién vive con esa plata? ¿Quién vive con esa guita? Y por supuesto, 1.740 pesos. Mínimo seguro que es mínimo. Mínimo es seguro. Por supuesto, vamos a hablar de las elecciones, que en apenas 45 días... tenemos en la Central de los Trabajadores de la Argentina. Yo dije un teléfono, es el mío. Usted no dijo el suyo. Tiene razón, este se lo expropié a Entel, iba a decir, a Telecom y a Telefónica. 011-4535-5999. Pesados de amor, levantó ese montón de equipaje a la mano. cuando el mundo tira para abajo. Es mejor no estar atado a nadie. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Charly García, Los Dinosaurios. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Pasan de las 8 de la mañana. Recordarán ustedes, si escuchan este programa, y yo sé que hay algunos del otro lado que nos escuchan fielmente cada sábado. Y lo hacen. Que Víctor de Genaro estaba eufórico porque de acá nomás se iba, nos íbamos todos para el microestadio de Ferro, en donde se iba a proclamar, seguramente, así lo suponíamos y así se concretó, la integración de la lista 1 de la agrupación Germán Abdala, de cara a las próximas elecciones de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que se van a realizar el 23 de septiembre. Finalmente ocurrió lo que muchos pensábamos que iba a ocurrir y lo que muchos deseábamos y para lo cual muchos de nosotros hemos trabajado, que es que se proclamó la candidatura de Pablo Micheli como secretario general o como candidato justamente a secretario general de la CTA en las elecciones del 23. Pero claro, uno habla siempre de las cabezas de lista, sobre todo de las cabezas y de las referencias nacionales, pero se eligen muchísimos cargos en esta elección en la que estaremos habilitados para votar, creo, ahora me va a corregir nuestro entrevistado, más de 1.400.000 compañeros y compañeras en todo el país, y creo que son más de 12.000 o 13.000 los cargos que podemos elegir, vaya. Si esto no es la democracia sindical, ¿dónde está la democracia sindical? La verdadera democracia de los trabajadores. Para hablar de este tema, y seguramente también para preguntarle cuál es la mirada que tenemos puesta de cara a una CTA del futuro, convocamos a Carlos Chile, que es coordinador nacional del Movimiento Territorial de Liberación, el MTL, que integra la CTA, y creo que también candidato para las próximas elecciones. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Qué gusto escucharte, ¿cómo estás? El gusto es nuestro de tenerte acá. Estamos con Carlitos del Frade haciendo el programa como cada sábado y programa que, por supuesto, lo hacemos pensando en que del otro lado están ustedes escuchándonos. Así es. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Un gustazo charlar con vos. Gusto mío. Bueno, a ver, lo primero para destacar, la proclamación de la candidatura de Pablo no fue hecha en soledad, más allá de que había miles de asistentes al acto, ¿no? Me refiero, también se proclamó un conjunto de compañeros y de compañeras de cara a las próximas elecciones, ¿no? Sí, una cantidad importante de compañeros, creo que 19 compañeros que van a encabezar las listas, 19 provincias, fue lo que proclamamos. Habían algunas cosas que aún no estaban definidas y por eso se optó por esperar. Lo cierto es que lo de Pablo, que para nosotros es un gusto inmenso, porque bueno, porque Pablo atravesó momentos difíciles, porque aparte era algo que veníamos discutiendo por todo el país y con todos los compañeros, y que estábamos ahí, ¿no? Había muchos compañeros cuando estuvimos en Villa Constitución que planteaban, y yo quiero reconocerlo, yo mismo, ¿no? Yo mismo estaba muy ansioso porque tuviéramos el candidato para poder discutir. Yo decía, estamos dando una ventaja extraordinaria, le dimos 6 meses de ventaja, pero después, viste cómo son estas cosas, uno se da cuenta que en realidad no está dando ventaja, estás eligiendo forma de hacer las cosas. Y nosotros elegimos salir a discutir con los compañeros por todo el país. Decía por ahí Víctor que habíamos discutido con 26.000 compañeros en todo el país la candidatura de Pablo. Uh-huh. Hemos discutido con 10, con 20, con 100, con 200, con 500, haciendo plenarios y discutiendo fundamentalmente cómo es la central que necesitamos para los próximos 10 años en el marco de discutir el modelo del país. Por eso, si hay algo que para nosotros es importante en este instante, es no bajarle el precio al debate que se está dando en la CTA, no bajarle el precio a estas elecciones que son el hecho político indudable de este año. Vos decías bien, hay que elegir 16.800 compañeros en todo el país, en un hecho que mira todo el continente, que mira el movimiento obrero, que está buscando caminos para darle respuesta a los desafíos de la época. Uh-huh. No, la organización de los trabajadores indudablemente tiene la necesidad de ir entendiendo cómo se mueven los procesos productivos, cómo evoluciona el sistema capitalista para poder encontrar mecanismos para darle respuesta. Uh-huh. Y este es el hecho es cómo se organizan los trabajadores. Acá hay dos proyectos claramente enfrentados, uno que habla de la necesidad de sostener la visión de Central como corporación de sindicatos y sostener en ese marco, por supuesto, las prácticas de la vieja corporación sindical, y por otro lado, un modelo que plantea de que los trabajadores hay que organizarlos como son hoy, que la central debe ser central de trabajadores, y que, por supuesto, los trabajadores no reconocen otra forma que no sea los sistemas democráticos, el voto directo, la asamblea, el plenario, para tomar decisiones. Esto es lo que se discute en la central. Después, quienes quieran presumir que lo que estamos discutiendo son cuestiones coyunturales, se equivocan. Bueno, vos sabés que, a propósito de eso, Carlos, sí, no faltan aquellos que, seguramente desde la política, y otros que desde una mirada periodística, probablemente alentada desde los sectores políticos, visualizan esta elección como un enfrentamiento entre kirchneristas y antikirchneristas. Sea como fuere, me gustaría tu análisis al respecto de eso. Indudablemente, si uno pone una mirada externa de la CTA, no le va a faltar mucho tiempo ni va a necesitar demasiado análisis para darse cuenta que al gobierno nacional le caería mucho más simpática que esta elección favoreciera a la lista que encabeza Yasky, me imagino. Sí, indudablemente hay quienes debaten a partir de tener permiso y quienes debaten a partir de las necesidades de nuestro pueblo. Uh-huh. No, hay un sector de compañeros de la central que han escuchado los cantos de las sirenas y que han entrado en la variante posibilista que ofrece nuestra sociedad, que es la idea hasta acá se puede, ¿no? Hay que bancar que los pibes se mueran, hay que bancar que los viejos se mueran antes de tiempo, porque hasta acá se puede, ¿no? Todo lo que sea terminar con el hambre desestabiliza. Todo lo que sea terminar con la injusticia y repartir la riqueza en nuestra patria está vinculado no con sectores revolucionarios, sino con la derecha, porque termina siendo desestabilizante. Una cosa demencial, una locura, pero en realidad también intentan decirnos que esto no es tan serio, que es un debate coyuntural. Nosotros creemos que coyuntural nada, creemos que estamos discutiendo el futuro de la riqueza de nuestro país, que estamos discutiendo las políticas energéticas, que queremos discutir las políticas de transporte, que queremos discutir la soberanía alimentaria, que queremos discutir la diversidad agraria de este país. En definitiva, queremos discutir otra cosa, y esto no tiene nada de coyuntural, es estratégico en un momento donde todo el continente se conmueve, se conmueve frente a las transformaciones y a los mecanismos de transformaciones que en América Latina se están dando. Uh-huh. América se ha transformado en el continente de la esperanza y se ha transformado en el continente de la esperanza desafiando el posibilismo. Los bolivianos han demostrado que se pueden construir nuevos paradigmas, los venezolanos, los ecuatorianos demuestran cotidianamente que se pueden construir nuevos paradigmas y que se pueden buscar nuevas formas de convivencia y de organización en la sociedad. Uh-huh. Ya por ahí en algún momento sonó el tema del socialismo del siglo XXI, después se habló del buen vivir, de socialismo andino, pero en definitiva lo que se están buscando son mecanismos que consigan construir mayor equidad, mayor igualdad, terminar con la injusticia que tanto le duele a este continente y a la humanidad. Uh-huh. En ese camino estamos, y en este camino yo te quiero decir que para muchos de nosotros que tenemos responsabilidades, aunque todos los compañeros de la central tienen responsabilidades en estas elecciones, pero yo te quiero decir que yo particularmente me siento orgulloso, me siento, y por qué no decirlo, siento que es un honor inmenso poder acompañar a Pablo desde la capital en esta pelea, que yo creo que es la pelea no para el 2010, aunque sea el hecho político, sino que es la pelea que va a definir los próximos 10 años de la central. Nosotros estamos absolutamente convencidos que está habilitada la posibilidad de construir una central que construya masa crítica y que pueda instalar, y pueda no solo instalar, porque yo digo, si hay un hecho político en estos 10 que hemos conseguido instalar en la agenda del país y en la agenda política, el tema de los jubilados. Uh-huh. Nadie puede hoy negarse a, nadie puede decir que no conoce que casi el 90% de los jubilados vive por debajo de la línea de pobreza. Claro. ¿No? En un país donde se acaba de consolidar, no es otra cosa lo que ha pasado en el Consejo del Salario, se acaba de consolidar la pobreza como política de Estado. Entonces, y además, ¿con qué voto, Carlitos? Porque ahí los que votaron juntos fueron Sociedad Rural, Unión Industrial Argentina, CGT y Gobierno votaron por esto de los 1.700 pesos ahora y recién 1.840 a partir de enero. Así es. Queda claro ahí quiénes están todos juntos. Esto es instalar la pobreza como política de Estado. Claro. ¿No? Esto, como dice Víctor, cuando hay algunos que ganan 20.000, ¿no?, Y te quieren instalar que vos vivas con 1.500, la pucha. La verdad que es muy complicado. Entonces, uh-huh, lo que yo te decía, yo me siento legítimamente orgulloso de acompañar a Pablo, ¿no? ya tantos compañeros que van a desafiar, que van a desafiar el intento de apropiarse de la central en acuerdo con los punteros políticos de la provincia de Buenos Aires, pues la verdad que no se detienen ante nada, pero nosotros tenemos la absoluta confianza que Pablo va a ser el próximo secretario general de esta central, fundamentalmente por proyecto político, porque los compañeros lo quieren, porque vamos a trabajar y hemos trabajado para esto, y porque aparte, diría algún católico por ahí, porque Dios lo quiso, porque Pablo ha pasado un momento difícil, uh-huh, pero hoy está más pleno que nunca, más lúcido que nunca, yo diría que brillante, y con toda la voluntad para pelear, y nosotros vamos a bancar esto. Yo voy en la lista 1 acá en la Capital Federal, uh-huh, tengo la responsabilidad de encabezar la lista, como Cachorro la encabeza en la provincia. Creemos que tenemos, no solo hemos construido, porque también estaba la posibilidad, construyamos listas para juntar votos, o construyamos listas para conducir la central y crear la central que necesitamos. Yo invito a todos los compañeros que revisen nuestras listas. La verdad son grupos humanos de compañeros maravillosos que nos garantizan que vamos a poder no solo ganar las elecciones, sino conducir la central efectivamente con compañeros que van a trabajar dentro de la central las 24 horas para hacer realidad el sueño de la central de los 5 o 6 millones. Carlos Chile, candidato a secretario general, entonces, puedo decir, por la CTA de Capital, en este caso representando a la lista número 1, integrante de la agrupación Germán Abdala. Un gustazo conversar contigo. Un gusto poder saludarlo a usted y a todos los compañeros que nos escuchan. Y bueno,

y circo. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Hay que agitar un poco los teléfonos. Digo, me dicen a mí, che, los decís mal los teléfonos, temprano. Se pelean entre ustedes para decir lo que uno es porteño, que el otro, Y al final, claro, la gente que te está escuchando, los nuevos, que se acercan todos los sábados, no notan, no es que lo tienen anotado ya como usted, Héctor de Don Bosco. Digo, a los 4 o 5 que tenemos, porque tenemos 4 o 5 que son fieles, que están ahí. Y que sigan siéndolo. Por supuesto, por supuesto. Porque usted me los echa cuando le dice. Nah, ¿cómo los vamos a echar? 4-535-5900. 011-011 4-535-5999. Esta noche hay misa. Claro, San Cayetano. Claro. La misa de San Cayetano debe ser en un ratito nomás, porque ya está. Ya deben empezar, claro, distintas misas durante todo el día. Están los fieles. ¿Ustedes vieron la cola que había? Impresionante. No sé si pasaron o si vieron por la televisión la cola que había para ingresar al santuario del patrono del trabajo y de los humildes, que están ahí esperando indudablemente. Esa gente, me imagino que muchos irán a agradecer, pero otros tanto capaz que van a pedir, ¿eh? Y a mí me da la sensación. Sin duda. Que sí. Porque me parece que somos más pedigüeños que agradecidos los argentinos. Me da la impresión. Bueno, pero viéndolo de esa perspectiva, de otra perspectiva uno podría decir somos más necesitados que agradecidos. Está bien, está claro. Porque está una claro. Cosa es ir, no da la sensación que San Cayetano reciba muchos fieles porque vengo a pedir por las dudas. No da esa sensación. Debe es un caso decir, concreto, viene con reclamos concretos. A ver, Cayetanito, ayúdame, por favor, a encontrar un trabajito. Que, indudablemente, la respuesta tiene dos letras nada más, pero yo pensaba, ¿qué es lo que mueve a una persona a creer que esa imagen, ¿no? Que la imagen de un tipo de barba, rodeado de unos cabritos, te va a ayudar a conseguir laburo, ¿no? Digo, la respuesta yo supongo que para cualquier cristiano es y la fe, te va a decir, ¿no? Por eso digo, una respuesta de dos letras. Pero alcanza... La desesperación. Claro. La desesperación. No me queda otro. Buscar cualquier tipo de lugarcito donde refugiarte para ver si algo te puede ayudar a conseguir un laburo. Sin duda, ¿eh? Es muy común entre los católicos que no son practicantes por ahí que tengan una santa o un santo... Al que van todos los años, ¿no? Sí, la medalla milagrosa a los 27. Sí. Mamá Santa Rita, claro. Patrona de los imposibles. Claro, con el hijo que tenía también. San Expedito. Bueno, San Ramón Donato de las embarazadas. Digo, hay santos puntuales y en este creo que San Cayetano es el ícono de todo esto. No, y además que expresa muchas cosas porque tiene una historia política de los últimos 40 años. Aquellas primeras resistencias a la dictadura se canalizaron en la procesión de San Cayetano. Paz, pan y trabajo. Claro. Uno recuerda aquellas banderas de la CGT, de aquella CGT. De aquella, ¿no? CGT con Ubaldini a la cabeza. Exactamente. Pero yo decía que iba a haber misa hoy porque a las 20:20 juega Racing. Bueno, pero tiene razón de decir que misa, porque usted sabe que estuve reflexionando sobre el fútbol esta semana. Ay, qué lindo. No hay contradicción más fundamental y absolutamente irreconciliable que la que expresa el fútbol. A ver, me interesa su punto de vista. Yo que estaba contento porque volvía la pelota. Claro. Este nos va a cagar, nos va a embarrar la cancha. A ver, proponenos. Un hincha, ¿por qué quiere que su equipo gane? ¿Por qué quiere un hincha? ¿Usted por qué lo sigue a Racing? Y es una pasión inexplicable, le diría yo. Lo quiere. Sí. Lo quiere. Es amor. A cambio de eso... Nada, no pedís nada. Nada. Un jugador de Racing, de primera división, ¿juega por lo mismo que usted siente? Yo no creo, me imagino que ellos juegan por los puntos. ¿Cómo no creo? Plata. ¿Cómo no creo? Usted sabe que juega por la guita. Ah, bueno, está bien. ¿Sí o no? Quise ser benévolo. Escúchame, como Borghi, no me preguntes por Riquelme a mí. Riquelme afuera. Los dirigentes del fútbol argentino, ¿por qué se desesperan todos los meses o todos los días? ¿Para encontrar qué cosa? El bienestar del fútbol, el crecimiento de los clubes. Claro, jugar lindo, la inclusión de los chicos. La alegría del pueblo. La alegría del pueblo, no. Tampoco. Por la guita. Sí. Entonces, decime si no es absolutamente irreconciliable la posición del hincha con sus dirigentes y sus jugadores. ¿Por qué convive? ¿Por qué? Porque los valores que uno tiene que ver con el amor, la pasión, el querer, lo depositamos en tipos cuyos únicos valores tienen que ver con la billetera. Se mantiene todos los días, se incrementa. En Central hay 5.000 socios más desde que nos fuimos a la B. Una locura. ¿Por qué? Bueno, pero Racing esta noche va a haber, pero ni me imagino. Explota la cancha. Explota la cancha. Se agotaron las entradas ayer. Ahora, no es más popular. Las minorías manejan a las mayorías, haciéndoles saber, además, y entender a las mayorías que esas minorías van por la guita siempre. Es impresionante. Es una contradicción insalvable. Lo que se expresa en el fútbol se expresa, como decimos nosotros, en la cancha grande, sí, de la política y la realidad. Pero es increíble. Vos ponete a pensar eso. Merlo, del cual me hablaron muy, pero muy bien en estos días en Rosario. El técnico de Central. El técnico de Central ahora. Dice que cuando llegó a Rosario, lo encaró Gonzalo Belloso, que fue, digamos, el factor fundamental por las elecciones que ganó Norberto Especial en Central. Belloso de entrada le dijo: Reinaldo, decime con qué empresario vos arreglás, así te traemos los jugadores que tiene este empresario. Mirá Belloso. Mirá qué atajo. Mirá qué atajo. Me lo dice, no. Vos trae al que quiera, pero traete 12 o 13 porque todos los que están acá se quieren ir. Dos cosas. La honestidad de Merlo, la primera. El tipo no está casado con ningún empresario, bárbaro. Algo que no es usual tampoco en el fútbol argentino. Lo segundo, todos los que están se quieren ir. Es fuerte eso, ¿eh? Es muy fuerte. Y la mayoría son pibes de la cantera. Pero claro, entiendo la cuestión del maltrato, de lo que significa vivir en Rosario. Usandizaga, por ejemplo, no puede ir a la verdulería. El otro día salió a la verdulería, un tomatazo en la cabeza le estalló. Qué barro. Pero por eso digo, hay una contradicción fundamental. Y sigue existiendo esa contradicción y va para adelante y cada vez con más adherentes. Los hinchas jugamos por los sentimientos, los otros juegan por la plata, los que manejan el club adentro y fuera de la cancha son los que manejan la plata. ¿Cuándo va a ser feliz el hincha que maneja el sentimiento? Con suerte una vez. ¿Cada cuánto? ¿5, 10, 20 años? Es para pensarlo, porque sinceramente bueno, la sociedad maneja Mira, yo soy de Boca, así que nunca mejor para pensarlo que la cuestión entre el presidente de Boca, el resto de la comisión directiva, sí, que está del otro lado del ring, sí, en el medio Riquelme, y del otro lado totalmente opuesto a Riquelme, la hinchada, o claro, los hinchas. Sí, yo sé que Página 12 debe tener, con todo respeto de mis colegas, una de las secciones deportivas más flojas de todos los diarios nacionales, pero acá dice Página 12: luego del presunto acuerdo, la dirigencia cambió la regla de la negociación y el romance estaba a punto de quebrarse. Arriba dice: se terminó la novela, Riquelme arregló su continuidad con Boca. ¿Qué pasó al final? Porque acá dice las dos cosas. Dice que terminó la novela y que arregló y que no se arregló o no se arregló. Ese título de se arregló pudo haber sido un título hace 10 días también. O sea que no te puedo decir. No se sabe. Hace una semana dijo Riquelme, en conferencia de prensa o en una nota, no me acuerdo. Ya estaba listo. Soy feliz, soy jugador de Boca. Soy un hombre feliz, como decía Silvio Rodríguez. Es impresionante. La diferencia son los impuestos. La diferencia son los impuestos. ¿Quién se hace cargo de los impuestos? Riquelme no quiere pagar sus impuestos. Quiere que se los pague Boca, digamos. Exacto. Ahora, si el jugador... Digo, a ver... Decime dónde queda lo que siente el hincha frente a esa discusión. Bueno, ¿qué es el monotributo? Perdón, estamos hablando de Riquelme, que hablamos acá hace dos o tres programas. ¿Te acordás que desglosamos el sueldo? Sí. Gana 571 pesos por minuto. Sí. 571 pesos por minuto. Qué bárbaro. Sí. Bueno, yo esta semana tuve oportunidad de hablar con el viudo de Riquelme, que es, ustedes saben, Horacio Pagani. Que lo usted sabe que Pagani lo defiende a muerte. Riquelme tiene como un romance. Creo que Pagani sería feliz si hiciera una homenaje a Troa con Iniesta y con Riquelme. Yo creo que en una isla, en la isla de Lost, por ejemplo, sería el hombre más feliz de la tierra. Y él me decía que hay mucha, por supuesto, viéndolo desde la perspectiva que él lo ve, que es la amistad con Riquelme, que hay muchísima insidia de los dirigentes en ventilar acuerdos económicos que no son tales, por supuesto sin decir de cuánto, ¿no? Es decir, negar esto que vos estás contando y que trascendió, tenía que ver con la cifra, creo que eran 5 millones de dólares, 5 millones de dólares por 4 años. Claro, es una barbaridad de plata. Claro, si sí. Ahí te tenés que hacer cargo de los impuestos. Estamos hablando de seguramente no es pagar el monotributo. Ahora, ¿no? Qué grado de mezquindad. Sí. Por eso, claro. Y bueno, de Boca, qué, ¿no? Qué absolutamente desprecio para la hinchada de Boca. Sí, pero pará, estamos hablando de Boca de un lado y del otro. Sí. Porque yo a Riquelme, la verdad que estoy harto. De Riquelme estoy harto. Está cansado. Pero estoy digo, ¿de qué lado me quedo? Si los dirigentes son lo mismo o peor. El presidente de Boca se sienta a negociar con Riquelme, cierra el acuerdo y el resto de la comitiva, que es macrista, que responde todavía a Macri, está en contra de Riquelme y de Amora Meal. ¿El otro día qué, negro? No, que el otro día no pudimos compartir el sábado pasado porque estaba realmente agotadísimo con los viajes ida y vuelta por todos lados. Pero a 2 semanas de el despido de Maradona, lo que también queda claro en la Argentina, lo que significa Julio Grondona en la Argentina. Porque si hay algo que caracteriza al gobierno Kirchner, fue la discusión y tratar de sacarse de encima todo lo vinculado a la dictadura. Ah, sí, claro. Grondona está desde el año 1977. Es el símbolo de un montón de intereses que están detrás de él y que evidentemente siguen desde la dictadura hasta acá. Vos fijate el poder de Grondona, que desplaza al ícono popular más importante de la Argentina después de Gardel y Perón. Sí, sí, totalmente. Porque sí, sí. Después de Gardel y Perón, decime quién es más conocido, más popular, odiado o amado que Maradona. Claramente. Es muy fuerte. ¿Qué intereses se mueven detrás de Julio Grondona para que Grondona siga estando y un fenomenal ícono popular termine despedido? Bueno, a ver, déjame decírtelo al revés. Ayer por la noche escuché el lanzamiento de la campaña, entre comillas, de quien se presume como el único candidato a moverle el piso a Grondona en la AFA. Desde Tucumán, el señor Daniel Vila, presidente del Club Independiente de Rivadavia de Mendoza, hizo gala de su poderío económico, porque debe haber comprado los pasajes de todos los dirigentes del torneo argentino A que asistieron, y de muchos políticos, incluso algunos de alcance nacional, que estuvieron presentes para congraciarse con un tipo que además es dueño del Canal América, sí. Y que por ende tiene mucha relación seguramente con el mundo de la política a partir del vínculo de sus periodistas con, en este caso, el Canal. Y Vila ayer lo escuchaba entrevistado por Gabriel Anhelo, que es uno de los empleados del grupo La Red, que también forma parte del Emporio. Vila expresaba un discurso que vos te das cuenta, o sea, a las claras, ¿cuál es la estrategia para ganar la Grondona? O sea, es más, si Grondona lo llama en un momento, creo que Anhelo se jugó para preguntarle, y si Grondona, yo no importa quién me llame, yo, o sea, no hay una idea fuerte, contraria, para contraponer el proyecto futbolístico y político que tiene Grondona dentro de la AFA. Entonces también pensemos en la incapacidad de la dirigencia de los clubes para constituir hoy un polo opositor fuerte. El otro día recordaban, una sola vez en 30 y pico de años que tiene Grondona como... 33 años que tiene Grondona como presidente de la AFA, hubo una sola vez se presentó una lista opositora en esta elección trucha que hay, ¿entendés? Ustedes saben, votan los integrantes del partido, ¿cómo se llama? Del comité ejecutivo. Sí. ¿Sabés quién presentó esa lista? ¿Quién la armó? Un árbitro. Se llamaba Teodoro Nitti. Teodoro Nitti, sí. Y él fue la que presentó la lista, por supuesto, perdió, no sé, creo que son 24 o 23-1 perdió, ¿no? El único que votó. En general, suele haber más complicidad de esa dirigencia que debería contraponer un proyecto político a oposición. Bueno, pero el fútbol no se soluciona desde el fútbol. El fútbol se soluciona desde afuera. Lo último, nosotros alguna vez contamos aquí que el que manejaba los negocios de Grondona era el entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Pérez Redrado. Sí, señor. Fenomenal símbolo del poder. El banco de los bancos de Argentina hacía que su gerente fuera el gerente de marketing de Grondona. Eso es muy poderoso. La información que surgió la semana pasada era la enorme cantidad de jugadores que ha circulado en el fútbol argentino. Con todos los clubes fundidos, se ha dado este año la mayor cantidad de ventas y transacciones. ¿No estaban fundidos? Sí, pero fíjate. ¿De dónde sale esa plata? Y pero en el caso de River, ninguno es de River. Pero lo que decimos, Ale, también, lo que vos estás marcando es real. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que la AFA es una fenomenal máquina de lavado de dinero. La más grande probablemente que tenga la Argentina. Y por eso hace que Grondona, me da la sensación, se mantenga por encima incluso del tercer ícono popular seguro que parió la Argentina en el siglo XX, como fue Diego Maradona. Es el que no grito los goles de Auche hoy. Gritalo, ¿sí? Si hace un gol raso. Ojo con el boy, Yo tengo una mala experiencia. No nos agrandemos con el boy. Bueno, vamos a ver qué pasa. 2020 en el cilindro, la cita para los hinchas de Racing y para todos aquellos que quieren ver fútbol. 4535-5900 y 011-4535-5999. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, para gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Una tómbola, tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. El señor Manuel de las Mercedes, chao. La vida es una tómbola. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Me gustaría que me reprodujera. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo el kiosquero cuando esta mañana, bien temprano, se acercó usted con ese atuendo y le dijo, ¿tenés los diarios? Arde, papi. ¿Qué le dijo? No me dijo nada. ¿Cómo no me dijo nada? Yo también, ¿para qué cuento? No, me llamó y me regaló un bonobón. Ah, mire qué bien. Claro. Un gesto de ternura. Un gesto de ternura, la verdad que sí. Aparte, ¿le cambió? No, nada, nada, por supuesto. Cambio los diarios. Le dije, muchas gracias. Gratis, señor los diarios, kiosquero. Por lo menos. Gratis, por lo menos. No, nada, ni eso. Bueno. Pero bueno, un buen gesto, lindo. Lindo gesto. ¿Edad del quiosquero? Y es jovencito. No sé cuántos tiene. Debe tener como yo, 25, 26. ¿Estamos grabando, Sol? Sí, se graba esto. Mirá cómo hago que la antigüedad, mira. Estamos y grabando. Se sube a la página, eso es lo peor. Sí, así que 25 años. Más o menos, sí, como yo. Bueno. Cuidado usted, ¿eh? No, no, ya voy a cambiar de quiosquero. Porque a mí cuando me pasa esto, después me da vergüenza volver. Oh, yeah. Mire qué bien. Me da vergüenza, en serio. Sí, sí, en serio. No la puede, no puede mirar a los ojos, mira para abajo ella. Bueno. Está muy bien. Porque vaya, aparte parece que estás esperando que te vuelva a regalar algo. Que suba la apuesta en todo caso. Claro, me da miedo hasta dónde puede llegar. Dos bonobones y lo dieron gratis. Claro. ¿Comerla? Vamos negociando. Bueno, ¿cómo le va a Natalia Palmeiro? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Contiene bien. Endulzada, por lo que veo. Sí, igual todavía no me lo comí el bonobón. Ah, bueno. Para, ahí vengo. Muy bien. Ahí viene, lo tengo bien guardado. Se va a afanar la golosina. Bueno, llama a la gente, che. Sí, llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. Muy bien, ¿y qué dicen? Héctor de Don Bosco, ¿por qué Grondona no se pudo apropiar del Club General Mitre de Avellaneda? En el 66 hizo una oferta, pero los que estábamos queríamos más al club que a la guita. Mauro debe conocer el tema. Sí, por supuesto, aparte en el Mitre jugábamos nosotros, yo cuando era pibe jugaba ahí en las canchas del Mitre, que quedaron partidas al medio por la extensión, por la apertura de la calle Mujeres Argentina, lamentablemente. Sí, siempre las mujeres dividen. Sí, es cierto. Muy bueno. En ese caso, nunca más apropiado que en ese caso, porque partió al medio las dos canchas que tenía el pero club. Partió a Mitre. Exactamente, exactamente. Tiene razón. Yo tiene le razón. Quiero decir que todo lo que se haga contra Mitre está bien. Y como bien nos señala nuestro operador, Deportes en el Recuerdo, el Club Mitre, que está ubicado ahí en la calle Spur, es uno de los clubes Spur, más. Spur. Sí. Spur con doble R. No, ¿quién sé era? Sé. ¿Sabe que no sé? Spur. Spur. Porque no dice Coronel Spur, Spur. Con doble R. Ahora le buscamos. Pero siempre la mina metiéndose con el fútbol. O sea, pero siempre cortaron la. Pero en este caso fue Grondona el que se quiso comer la galletita. Que, por supuesto, como hombre fuerte del fútbol de Avellaneda, Grondona no se olviden que no solo fue presidente de la AFA durante tanto tiempo, sino que fue presidente de Independiente muchos años. Y además fue el fundador del hoy Club Arsenal de Sarandí, que está en primera y que está muy bien posicionado a pesar de la derrota de ayer. Es un club de los que se viene prendiendo últimamente cercano en los torneos e incluso ha participado de torneos internacionales. Ese es un club de barrio, nacido a principios de la década del 60, de la mano de Julio Grondona, que se quiso quedar con el Club Mitre para hacer del Club Mitre lo que después hizo con Arsenal. Perdón, ¿quién es el presidente de Arsenal hoy? Me suena. ¿No será un Grondona? No es uno de los hijos de Grondona, sí. No, exactamente. Uno hijo de Grondona. Sí, señor. Javier de Mataderos, sería bueno que todos encuentren una síntesis que los una y no que los divida. ¿Qué nos está pasando? Ajá. Se referirá, me imagino, a la selección de la CTA, ¿no? Uh-huh. Marcelo de Morón, soy portero de una escuela pública de Morón, cobro 830 pesos real y lo demás ficticio. ¿Qué va a pasar con las auxiliares? Un saludo para todos, muy buen programa. 830 pesos por mes cobra. Real, sí, sí. Escuchalo, la palabra real no debe ser debute. Es muy probable que Marcelo, como tantos otros auxiliares y también docentes, ¿por qué no decirlos del sistema público educativo de la provincia de Buenos Aires, cobran una muy buena parte, estoy hablando de más del 40 o el 50% de sus salarios en negro. O sea que debe ser eso a lo que él se refiere cuando habla de los 830 reales. Capaz que le dan 4 o 5 gambas más, pero por abajo, que no son remunerativas y que por ende no revisten carácter de legales a la hora de una indemnización. ¿Pero cuánto decís que es el salario? Del pago de un aguinaldo. ¿1.500 pesos? A todo trapo. Vergonzoso. Pero una miseria. Por eso digo, ¿qué tiene de vital ese salario? Que era la pregunta que hacíamos en torno al salario mínimo vital y móvil. Carlos de Berizo, somos 24.000 dueños de YPF y estamos luchando. Ah, muy interesante. Debe ser la gente. Los ex trabajadores que se quedaron con acciones. Exactamente. Desde el año 1992 no cobran esas acciones. Hubo una información falsa que fue colgada lamentablemente en internet que le atribuían al diputado Recalde, que había dicho que se iba a pagar ahora en el mes de julio o agosto lo que se le debía. Es una mentira, tuvo que salir a decirlo Recalde, con lo cual desde el 92 mucha gente, en Mendoza ya hay 30 suicidios de ex trabajadores de YPF que no cobraron las acciones del 92. Luisa de Caballito, es un lujo escucharlos y sigan así. Gracias. Roberto de Lanús, ¿se podría caratular el caso del pequeño Isidro como asesinato? Sí, yo no. De hecho, la el juez lo recaratuló ayer después de, del pedido del fiscal, incluso. Uh-huh. Osvaldo de Lanús, es nuestro amigo Tito. Un saludo para todos. Un abrazo grande para Osvaldo. Beatriz de Recoleta, los mal llamados desastres naturales, las degradaciones territoriales y sociales, las construyen los gobernantes de Argentina y del mundo, y las clases políticas salen del pueblo. Por eso hay que educar al soberano, y educar no es computación ni inglés. Uh-huh. Alberto, me pareció escandalosa la pelea entre Nelson Castro y Timerman, donde Nelson acusa al gobierno de haberlo censurado. Yo creo que más que censura fue un cambio de horario. Uh-huh. Y sí, Marcelo de Morón. Una visión un tanto particular, pero. Sí, bueno. No es exactamente un cambio de horario. Había un tema de negocios también ahí, vamos a decirlo, ¿no? No había guita de por medio, pero sería liviano decir que fue un cambio de horario. Y Marcelo de Morón, sí. No hay voluntad política para resolver nada. Muy bien, 11 minutos pasan de las 9 de la mañana. Recién mencionabas, Carlos, el tema del salario. ¿Cómo es que le decís? Si eso es vital. Claro, ¿qué tiene de vital? Mínimo seguro. Mínimo es. Bueno, pero vital no es, porque no debe ayudar mucho para la vida. La discusión que esta semana se dio en el Consejo del Salario, justamente, convocado por obligación, más que por, les diría, convicción, por el Gobierno Nacional, nos permitió darnos cuenta de qué lado está cada uno de los actores que hay en este debate, ¿no? En esta discusión. Quienes se posicionaron a favor de un salario que exceda por lo menos esa condición de mínimo y se acerque un poquito más a la condición de vital, que es lo que requieren los trabajadores y las trabajadoras de este país, y por otro lado, quienes no les importa absolutamente para nada el bienestar de los argentinos y solo están pensando en maximizar sus ganancias o en proteger las ganancias de los amigos. Por eso lo que queríamos es convocar a nuestro amigo y compañero Claudio Lozano, que ustedes saben, además de ser diputado nacional por Proyecto Sur, es uno de los economistas con los que cuenta la Central de los Trabajadores de la Argentina y que ha seguido muy de cerca, por supuesto, este debate en el Consejo del Salario. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Sí, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos, Claudio. No, faltaba más. A ver, ¿cómo seguís o cómo seguiste este debate, más allá de que la conclusión indudablemente no fue la que uno esperaba, o por lo menos no fue la que uno supone que debió haber sido en un país donde realmente hay verdadera convicción para distribuir la riqueza, ¿no? Bueno, la verdad es que no hay gran novedad respecto a lo que ha venido siendo el Consejo del Salario en el último tiempo, ¿no? Ajá. Yo diría a partir del segundo año de su vigencia, porque la verdad que esta institución, que allá por el 2004, 2005, no recuerdo bien cuándo fue, convocó, la verdad que era un ámbito interesante, porque estaban todos los sectores empresarios, las representaciones sindicales, y por lo tanto se abría, de acuerdo a lo que la ley establecía, un ámbito de debate sobre la cuestión laboral y social que tenía el objetivo, por vía de la participación de los distintos actores, de promover recomendaciones de política pública. Uh-huh. La verdad es que eso se transformó en una suerte de puesta en escena que una vez por año presenta una foto en los diarios donde el gobierno, en acuerdo con los empresarios y luego de que terminaron los convenios, plantea un nivel de salario mínimo que la verdad no incide en nada. Y me parece que este es el punto central. Uno podría decir, primero, es insuficiente. Y la verdad es que dada la canasta mínima que hoy puede establecer uno para un trabajador de la región metropolitana que no baja de los 4.900 pesos, el salario mínimo no podría nunca estar por debajo de los 2.300 pesos respecto a lo que ha sido su significado histórico en la Argentina, es decir, el piso mínimo de ingresos de cualquier trabajador. Es decir, que nunca podríamos estar abajo de 2.350 pesos. Y segundo, el problema grave que hay acá y transforma casi a la cuestión del Consejo del Salario en una suerte de un alto grado de autismo, es que ya no es más el piso mínimo de ingresos de todos los trabajadores argentinos. Porque la verdad, decía bien recién, lo escuchaba a Carlos decir que esto tiene mucho de mínimo y poco de vital. Uh-huh. pero la verdad es que si por lo menos fuera el mínimo de todos, pero la verdad es que hoy hay 7.400.000 trabajadores en la Argentina que no ganan el mínimo. De ellos, el 44% de los asalariados. Por lo tanto, lo que debiera estarse discutiendo es cómo se construye en esta Argentina de el trabajo en negro, la informalidad y el desempleo, un nuevo tipo de institución, otro conjunto de políticas públicas, que vuelva a recuperar lo que el salario mínimo era, la garantía mínima de ingresos de todo trabajador y de su hogar. Ese me parece que es el tema de fondo. Pues sabes que pensaba, cuando uno analiza el tema porcentual y ve los valores, que en este caso no se discute generalmente el tema de la jubilación, porque no es patrimonio del Consejo del Salario, pero si el debate por la movilidad indudablemente plantea la necesidad de atar las jubilaciones a un valor de referencia, claramente el Consejo del Salario tiene una potestad importante a la hora de poner ese piso, ¿no? Porque en definitiva, bueno, a partir de ese piso se va a discutir después si es que se aprueba la movilidad jubilatoria. Es que la verdad es que, digamos, el Consejo del Salario sigue funcionando bajo la lógica que tiene el Ministerio de Trabajo, que uno podría decir es el Ministerio de Trabajo de los empleados en blanco. Claro. No es el Consejo, ni es ningún ámbito, ni ningún ministerio que se ocupe de los problemas que tienen en materia de ingresos el conjunto de los trabajadores, porque acá se escudan muy fácil y dicen, ah, no, el trabajador en negro no es un trabajador, está fuera de la ley. Claro. Eso lo he escuchado yo, dicho por alguno de los asesores del Ministerio de Trabajo, por eso de eso no se ocupan. O el cuentapropista, que en muchos casos es alguien que factura, pero que en la práctica es un asalariado disfrazado. Claro. Digamos, eso tampoco es un trabajador. El desocupado no es un trabajador. El jubilado no tiene que ver con alguien que trabajaba y ahora va a percibir una PER, que es el sustituto del salario. Acá debiera haber una política de ingresos amplia, discutida en el seno del Consejo del Salario, abriendo todos los temas y, por supuesto, habiendo incluido lo que estaba en debate también, que es este famoso tema del 82%, que la verdad, francamente, hay que volver a repetirlo para que se entienda, porque han metido en esta discusión a una serie de personajes que quieren transformar esto en una suerte de cálculo actuarial previsional. El 82% tiene una historia mucho más sencilla. En realidad nace en este país después de que la Argentina había vivido una experiencia de pleno empleo, industrialización y distribución progresiva de los ingresos, con una alta proporción de trabajadores industriales en blanco. Y entonces parecía razonable decir que si un trabajador ganó 100 durante su vida activa y de repente pasa a jubilarse, lo lógico era que, libre de los descuentos que implicaba su aporte jubilatorio, su aporte al sindicato y a la obra social, cobrar 82, es decir, cobrar a su salario neto, no su salario bruto. Ahí nació el 82%. Y la verdad que es una sociedad bastante interesante vivir en una sociedad que en realidad le garantiza a los mayores que perciban un ingreso similar al que tenían cuando trabajaban. Es razonable tener esto como referencia y resulta bastante poco serio tratar de petardear cualquier intento de garantizar, tender a ese objetivo en el marco de la situación que tiene hoy en Argentina, donde los jubilados todavía hoy, más allá del último aumento, todavía hoy siguen ganando 895 pesos, aunque la canasta mínima de ingresos para cualquier jubilado individual en la Argentina no baja de 2.000 pesos. Sí, pues es que lo que más me, viéndolo desde la perspectiva de donde uno lo mira, lo que más me indigna de ciertos sectores del gobierno y muchos de los funcionarios que salen a torpedear el proyecto del 82% móvil son los argumentos que utilizan, porque como vos decías bien, ¿no? Si los tipos dijeran, bueno, reconocemos la justicia del reclamo, vamos a ver si podemos, discutamos cómo lo podemos lograr, armemos un escalonamiento, y no plantear, como plantean, no hay plata, ¿de dónde van a sacar la plata? Atentan contra la finanza del Estado, quieren desestabilizar la finanza del Estado, que está trabajando muy bien en esto, en aquello y en lo otro. Eso es lo que, por lo menos a mí, y me imagino a los jubilados que están del otro lado, le debe pasar algo similar, me genera mayor repulsión, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cosas que me parece importante poner en claro. En realidad el gobierno resiste esto no porque no haya dinero, sino porque no quiere modificar el rol que hasta el momento ha venido desde el ANSES, es decir, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es un organismo que maneja millones y que se ha transformado en caja auxiliar del Tesoro Nacional. Mira, como pretende seguir utilizando los fondos del ANSES para otras cosas, es que no quiere discutir que existen fondos para resolver los problemas previsionales que tenemos y, entre otras cosas, para mejorar sustancialmente los saberes jubilatorios en línea con los proyectos que están en debate en el Parlamento Nacional. Uh-huh. Y la segunda cosa es que nosotros, a diferencia del resto de la oposición, me refiero con esto a diferencia de lo que es el denominado Grupo A, que integra la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, uh-huh, tenemos presentado una propuesta en donde los decimos con toda claridad de dónde sale el dinero. Una de las vías de financiamiento es la restitución de las contribuciones patronales a los niveles que éstas tenían en el año 1993, cuando Cavallo las redujo a la mitad. Uh-huh. E incluso planteamos que solo sea para las grandes firmas, cosa de no complicarle la vida a las pequeñas y medianas, e incluso planteamos que existe modo de financiar el proceso para que no sea una suba brusca. Ahora, cuando uno plantea esto, ahí aparece el gran tema. Porque la verdad es que acá hay un acuerdo, yo diría implícito, que vincula al gobierno nacional, a buena parte del Grupo A, a la UCR, al PRO y a la coalición, y a las principales cámaras patronales de la Argentina, que lo que no quieren es restituir las contribuciones patronales. Claro. Este sí es el tema por el cual no se quiere discutir el 82%, porque efectivamente, si no se recupera esa herramienta genuina de financiamiento del sistema previsional, la perspectiva del 82% se hace mucho más complicada. Uh-huh. Qué interesante, ¿eh? Porque te lo presentan de un modo y realmente cuando uno empieza a mirar y a leer entre líneas, te das cuenta que claramente acá hay otra cuestión de fondo, ¿no? Y además esa unidad, Claudio, se suma a lo que realmente pasó con el Consejo del Salario, porque terminaron votando juntos la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, el gobierno y la CGT. Expresa eso que vos decís que se expresa detrás del Grupo A y del propio gobierno. Efectivamente, bueno, esto viene ocurriendo con bastante reiteración. Lo único interesante es que en el marco de la elección que viene teniendo la central, esta vez no tuvimos que convencer a Hugo Yasky de que no vote a favor. Ahí no hubo problema. Exactamente. No porque hubo problema. Porque en los últimos consejos hubo que convencerlo de eso. Esta vez votó en contra bajo la especulación electoral de tratar de discutir la central. Bueno, por lo menos se dio de algo entonces, la interna de la CTA. Viste que las elecciones sirven. Exactamente, exactamente. Bueno, Claudio, como de costumbre, un gusto charlar con vos, ¿eh? No, y arranque, que arranquen con el pie derecho, me refiero a los muchachos de Ramón Díaz, a los que vos solés apoyar cada fin de semana. No le tengo mucha fe a Ramón, pero bueno, ojalá que así sea. Chao, Claudio. Espero que quede algo de San Lorenzo después de él. Está bueno eso. Chao, chao. Sin alhajas. Uno de los temas más lindos que tiene del 63, la primer producción discográfica del señor Adolfo, Rodolfo, como ustedes quieran llamarlo. Lo conocemos como Fito, de apellido Páez. Tres agujas. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. El CPTEL es el centro, mire qué interesante, yo me acuerdo de estos muchachos cuando empezaron, es el centro, el sindicato que nuclea a los trabajadores de las tecnologías de la información y de la comunicación. Empezaron con un conflicto que hubo hace algunos años en IBM. A partir de ahí se empezaron a organizar y constituyeron un nuevo sindicato, una nueva organización sindical. ¿Qué hoy les presentamos en este informe? Soy José Sass, trabajo en Telefónica, soy secretario general del sindicato CPTEL. Hasta el año pasado representamos a los profesionales de empresas de telecomunicaciones y a partir de este año hemos hecho los actos administrativos para ampliar nuestra representación a los trabajadores de las informáticas y telecomunicaciones, con lo cual ahora se denomina Sindicato CPTEL. Nuestro trabajo se viene realizando hace 10 años ya, basado fundamentalmente en la libertad sindical, en organizar a los trabajadores desde base, generando la militancia suficiente como para poder reclamar derechos. Nuestros sectores fundamentalmente en las empresas como Telefónica, Telecom, IBM principalmente, representan una gran cantidad de trabajadores que hoy día se encuentran en la figura ilegal de fuera de convenio, con lo cual se encuentran un poco desamparados de la organización sindical. Por eso mismo, fundamentalmente, nuestro objetivo es organizar el colectivo y, bueno, si ellos deciden, como lo vienen haciendo hasta ahora, incorporarse a las filas de este sindicato joven, que aunque ya ha cumplido 50 años en la actividad de telefonía, tuvo una discontinuidad de varios años, del 98 al 2012, en donde se encontraba Céfalo, y bueno, y el avance de las empresas multinacionales hizo que la militancia prácticamente se extinguiese. Mantenemos al día de hoy negociaciones paritarias con la empresa Telefónica, en la cual existe un convenio colectivo, en la cual hay representación más que legal, ya fáctica, por la aplicación del mismo convenio. Existe otro convenio que le correspondería a la empresa Telecom. Aquí tenemos un sello de reclamo ya desde el año 2005, con lo cual la empresa al principio desconocía el sindicato y hoy intenta por todos modos de bajar el nivel de actividad, una actividad que ya encontramos con más de 350 afiliados. En las últimas semanas hemos lanzado un nuevo plan de medida de fuerzas. Esta semana intentamos profundizar las medidas, tendientes siempre a esto, a la aplicación del convenio y a fijar salarios similares a los que pagan en el resto de la actividad, en la cual la diferencia debido a la inflación ya es muy grande. En IBM tenemos una organización similar a la de Telecom, un poco más reciente. En el día de hoy hay 20 delegados electos en IBM y sus diferentes empresas contratistas, y esto nos está permitiendo de crecer, ser una cantidad muy importante de trabajadores. Hay alrededor también de 300 afiliados. Nos permite seguir organizando, pero bueno, con la dificultad también de que los aumentos salariales, por ser figura fuera de convenio, prácticamente no existen en la actividad. Hasta el año pasado estaban aumentando aumentos de entre 3 y el 10%, y este año también andan en un orden similar. Hay otras empresas, por ejemplo, tenemos una empresa muy chica, en la cual también hemos lanzado hace 15 días elección de delegados, sufrimos represalia, 4 despedidos, y bueno, ahora estamos en instancia de negociación voluntaria para la reincorporación de los trabajadores y también para permitir ejercicio de la libertad sindical. Telefónica estamos iniciando negociación tarde, después de que han cerrado prácticamente todos los acuerdos salariales el resto de las organizaciones sindicales que existen, por salario, por la ampliación de la cantidad de convencionados y fundamentalmente por expandir también el convenio colectivo a empresas del grupo, en las cuales al día de hoy no se está aplicando. Todavía no se ha cerrado el acuerdo, recién ha comenzado la negociación y bueno, esperemos llegar a fin de julio, por, al menos con este acuerdo y con el inicio de la negociación de Telecom. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Señor, es suyo, es suyo. Yo se lo dejo a usted. Estaciónelo usted. ¿Qué van a hacer mañana con el Día del Niño? Upa, qué debate, ¿eh? Yo tengo uno que ya dejó de ser niño, o no, en el fondo nunca dejamos de ser niño. Yo lo veo un pibe. Lo llego a saludar por el Día del Niño, me voy a decir, papá, salí. Y tengo otra que dame no sé. Plata. Sí, papá, está 50, 50p. Y tengo otra que no sé si se va a enterar, pero no sé. A ver, deme alguna idea. Ayer Victoria, mi hija mayor, me dijo, papi, comprame un almohadón de Central. Ah, bueno, ¿en serio? Qué sí, colonizada sí. Que la tenés. No. ¿Sabe que no? Ya la contaminó. Qué va. No, fue una cosa increíble. Un almohadón de Central. Pero en esta cuestión del Día del Niño, obviamente uno está pensando en qué día van a pasar los niños de la Argentina. Sí, claro. ¿Cómo se piensa hoy la realidad de los chicos en Argentina? Discúlpeme la grosería, sí, pero igual pensaba que para dormirse la nena no necesita un almohadón de Central. Con ir a ver un partido alcanzaría, ¿no? Me imagino. Con los 5 minutos primero, ya está. Mosca, está muy bien. ¿Hay una comunicación al aire? Sí. Entonces sí. Después vamos a seguir charlando, pero lo que es interesante para pensar... No, espere, porque hubo una desinteligencia de producción. La tenemos ahí, está esperando cuando... Está esperando. Exactamente. No, yo lo que decía que es para pensar en el Día del Niño en la Argentina... ¿A qué distancia estamos aquello de que la Argentina era el lugar en donde los únicos privilegiados eran los pibes? Uh-huh. ¿Vos sabés que el otro día estaba analizando cuál era el porcentaje y el número concreto de los chicos que realmente nunca escucharon un relato de un cuento? Hoy sale una nueva edición del informe de la Universidad Católica, del Observatorio de la Deuda Social, sobre cuál es el porcentaje de pibes en la Argentina que nunca escucharon un cuento. Porque a mí me parece que este es el símbolo más fuerte de lo que viene como futuro para los argentinos. El 34% de los chicos en la Argentina de 6 a 12 años jamás escuchó un cuento. El 34% no es una cifra cualquiera. Estamos hablando de más de 2 millones de chicos. 2 millones de chicos. Yo siempre digo que cuando usted escribe 2 millones es fácil. Pone el 2, pone el puntito, pone 3 ceros, puntito, 3 ceros más. Lo escribió con una enorme facilidad. Trate de ponerle la carita de su hijo, la carita de mi hija. Trate de imaginar 2 millones de cuerpos como el de sus hijos, 2 millones de historias como el de sus hijos, que nunca escucharon un cuento. ¿Qué significa no escuchar nunca un cuento? Esto es filosofía barata, rantifusa, pero seguro que forma parte de la realidad. Nunca escucharon el relato de una historia que por acción humana, o por mágica, o por lo que sea, se puede transformar. Porque el cuento, ¿qué significa? Un problema grande, mágico, misterioso, o lo que sea, pero que se resuelve. Y tiene el final feliz. Hay 2 millones de chicos en la Argentina que nunca escucharon cómo alguien se puede meter junto a otro para cambiar la historia y lograr, y fueron felices. Hay 2 millones de chicos en la Argentina... que de ninguna manera pueden imaginar que la historia se puede cambiar. Que de ninguna manera pueden imaginar que algún día ellos tendrán un final feliz para empezar una vida mejor, después de ese final, de esa etapa de la historia. Por eso en el Día del Niño viene bien pensar qué tipo de día van a tener en serio todos los chicos en la Argentina. En la Argentina, el país que alguna vez hizo verdad aquello que los únicos privilegiados eran los pibes. ¡Qué horror! Qué lindo. La verdad que me quedé pensando, me diste unas cuantas ideas. Por ejemplo, leerle un cuento a mi hija, aunque no tenga la certeza de que me esté entendiendo. Claro. Va a ser algo que seguramente mañana voy a hacer en el Día del Niño. Porque el relato del final feliz, además, Mauro, 2 millones de pibes que ya entienden que la realidad es así de aquí a la eternidad. Qué lindo. Que la condena está marcada. Y eso me parece que es uno de los elementos que fundamentalmente hay que destacar mañana en esto de que esté más allá de lo que comercialmente podamos o no podamos hacer con esta cuestión del Día del Niño. Y en estos días de invierno hemos visto postales muy fuertes, muy feroces en las principales ciudades de la Argentina, como Capital Federal, Rosario, Santa Fe, en donde vos te das cuenta que la asignación universal manontropo que se aplica, que es buena y es una muy buena medida, evidentemente no alcanza para resolver el tema de los pibes en Argentina. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Vamos a tener el privilegio de compartir ahora la palabra de alguien que desde hace años viene instalando en la Argentina el tema de defender los recursos naturales de las explotaciones mineras. Empezó en Chubut, en donde hubo una legislación en contra de las explotaciones, y se hizo difundir el caso a partir de las asambleas ciudadanas, en esto que se llama la Unión de Asambleas Ciudadanas, a partir de un libro extraordinario que se llama Vienen por el oro, vienen por todo. Uh-huh. Estamos hablando de Javier Rodríguez Pardo, uno de los principales conocedores de lo que significa hoy esta etapa del saqueo imperial que sufre la Argentina a partir de la minería de cielo abierto. Como esta semana terminó la antológica cumbre del presidente del Mercosur en la provincia de San Juan, hecha a imagen y semejanza de Gioja y los intereses de las minerías, queríamos consultarlo en relación a esto. Y esta semana también el gobierno bloqueó el tratamiento de la ley de glaciares. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. A ver, interesante la introducción de Carlos para meternos de lleno en la cuestión. ¿Cómo vio usted o cómo siguió el tratamiento, o en todo caso, el hecho de que los presidentes más importantes de Latinoamérica se hayan reunido dándole un aval indirecto a uno de los gobernadores que más ha hecho porque la minería al cielo abierto continúe creciendo en este país? Sí, en realidad, lamentablemente, en casi todas esas regiones, en casi todos esos países del Mercosur, hoy están digamos, discutiendo el tema de las explotaciones mineras, y hay un avance muy grande de estas comunidades para impedir eso, ¿no? Es decir, estamos hablando en América Latina en general, y yo diría en el mundo también, porque hay una definición acerca del daño que significa la explotación del oro por cianuración, por ejemplo, con una expresa decisión del Parlamento Europeo de ponerse ya a prohibir ese tipo de explotación. Uh-huh. Hay intereses grandes, que son los de las transnacionales, pero no entendamos esto, que es mi opinión, ¿verdad? No me refiero fundamentalmente al interés que puede tener una empresa en ganar dinero sacando minerales y vendiéndolos, sino a quienes también están detrás. Para nosotros es vital entender que los minerales ya escasean muchísimo y hay un poder concreto de aquel país que concentre la atención de esos minerales. Yo creo que la presión viene por ese lado, así como la presión vino en su momento por el George Bush padre cuando gestó el Tratado Binacional Minero de Implementación Conjunta Argentino-Chileno. Uh-huh. Que es una de las preocupaciones mayores que tenemos, en nuestro gran estigma, digamos, porque ahí hay una pirámide jurídica y hay un tratado internacional que se apuraron, como todas las leyes, a colocar artículos que los perpetúen. Por ejemplo, nadie puede objetar ese tratado antes de los 30 años. Claro. Y después todas las leyes que ha habido. Y con respecto al Mercosur, pues sí, es exactamente. Si entramos a ver las leyes que se gestaron en la época de Fujimori, que tienen vigencia en Perú, en Chile, con Frei, y que tienen vigencia en Chile, incluso las que se gestaron con Menem y que tienen vigencia y aquí, etcétera, bueno, entramos a ver que es exactamente la misma historia en general, que no uh-huh. se trata de un país en particular, sino que se trata de una concepción continental fabricada por estas corporaciones transnacionales que tienen un gran poder. Ahora, digo, para no quedarnos en el análisis solo de lo que ocurrió en los 90 con las modificaciones legales que permitieron el inicio de esas actividades de manera, llamemos, explícita por parte de las multinacionales mineras. Hoy, nuestros gobiernos, siquiera hablemos específicamente del argentino, ¿hasta qué punto comprometen con sus decisiones o con sus permisos a empresas multinacionales como la Barrigol, por ejemplo, decisiones soberanas? Sí, acá hay una cesión concreta. En el momento que hay una barrera a 2.020 metros de altura y que después, recién después de esa barrera que maneja Barrigol, que yo he mencionado más de una vez, cuando dos neozelandeses nos impedían el paso con todo un séquito de policías, pues después, mucho más arriba está Gendarmería Nacional. Así que hay un peso concreto de estas transnacionales y de Barrigol, que es, alguna vez dijimos que era la nave insignia del saqueo y de la contaminación, ¿no? El compromiso que hay del Estado Nacional, yo lo visibilicé de alguna forma cuando estuve invitado por el Parlamento canadiense, que todas las preguntas que me hacía John McKay eran en torno a la relación existente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales con Barrigol. Después pude ver otra cosa más, que hay el enfrentamiento que hay entre los dos partidos, laborista y el otro, que están enfrentados, y que curiosamente Mulroney era el vocero de Bush y formaba parte del directorio de Barrigol. O sea que había una merienda y que estaba todo cocinado. Acá hay una... A veces nosotros somos marionetas en manos de toda esta gentuza que maneja los hilos y que no entra en nuestra cabeza que esto fuera posible, ¿no? Barrigol, francamente, opera o intenta operar en los cinco continentes, y lo que nos pasa en este es exactamente igual al que pasa en los demás. Opera de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que me puso la piel de gallina la declaración de un agente de Papúa Nueva Guinea, que les quemaron las chozas y casas porque debajo estaba el oro, estaban los metales. Y eso fue Barry, esa denuncia entró incluso en Canadá, ¿no? Claro. Ahora, Javier, también es interesante, habíamos compartido en estos días esta declaración que dijo Aníbal Fernández acerca que la megaminería a partir del cianuro no es contaminante. Claro, eso es, para nosotros eso es horroroso, completamente horroroso. Yo, por ejemplo, estuve dando unas charlas en Tucumán y recuerdo hace exactamente horitas nada más que también me hacía una pregunta de la importancia. Y yo les leí un libro que habla de tratar de manera bacteriológica los residuos de cianuro que quedan en las colas de los minerales, porque ese es un trabajo que están tratando de hacer, una investigación que están tratando de llevar a cabo en algunas latitudes, y acá también. Y el libro habla precisamente de que las colas del cianuro es imposible su destrucción por ninguno de los de las formas conocidas para poder llevarlo a cabo. Es decir, se desconoce la forma de destrucción del cianuro en las colas. Este hombre a mí me gusta. Hay momentos en que uno quisiera tenerlo frente a frente con el tiempo suficiente para no, sin ofensas, ni gritos, ni desplantes, sino aplicando... yo, por lo pronto, aplico los mismos elementos de la propia ingeniería minera, ¿no? Hoy, quien es el responsable de fabricar mineros en San Juan es el autor de esta maestría, de este libro al que yo estoy aludiendo, que habla de la imposibilidad de destruir los cianuros en las colas de la minería y que esos son venenos. Ajá. ¿Verdad? Y además pone como ejemplo, claro, en su libro, y es prominero este hombre. Si este hombre, yo a veces nos con otro ingeniero minero amigo sanjuanino decimos, bueno, en este momento este hombre habrá querido quemar este libro, pero este libro es su tesis de maestría, él hoy es uno de los es vicedecano de la Universidad de San Juan de Minería, de la Facultad de Minería, y tienen estos conceptos, piensan, se llama Marcelo Rubén Bellini, y tienen esta manera de pensar, saben a ciencia cierta el daño que significa el cianuro y que es imposible de destruir. Y que venga un ministro a decir estas cosas, pues conviene rebatirlo de muchas maneras, incluso con los informes de la EPA, que es la Agencia Ambiental Norteamericana, si es que no le gusta a otra agencia, porque tenemos todas, tenemos la del Parlamento Europeo. ¿Y por qué dice entonces esto Fernández? Y porque tiene boca, tiene un medio de difusión para recogerlo. Ah, por supuesto, y porque responde a un interés que en este sentido es el interés de las empresas mineras y de sus lacayos, que son los gobernadores que están en esas provincias. Uh-huh. ¿Puede haber cosa más horrorosa desde el punto de vista de la ignorancia supina, si es que no hablamos de corrupción, que un diputado grite en el Parlamento argentino: los glaciares son nuestros, son míos, son de mi provincia, porque el área que circunda ese sitio del noroeste en la cordillera, precordillera de Estribaciones, es donde está asentada su provincia? A mí me parece que es la barbaridad más grande. Bueno, es la estupidez y la idiotez más grande que Javier, salga por un medio de difusión. Sí. El otro día el propio gobernador, José Luis Gioja, le dijo a Pino Solana que no podía hablar, que era como, digo, porque él era de Capital. Es claro, como si él se pusiera a hablar del Riachuelo, dio el ejemplo, el propio Gioja. Claro, claro, porque cuando nosotros decimos que son animales a la hora de razonar, le estamos haciendo daño a esas bestias, porque fíjense, el río Colorado, los famosos yacimientos de potasio río Colorado, con asiento en Malargüe, en Mendoza, abarcan 5 provincias, llega hasta la provincia de Buenos Aires. En el caso particular de la Lumbrera, por ejemplo, terminó volcando sus residuos en termas de Río Hondo, y ahí creyeron que terminaba todo. No, continúa hasta Mar Chiquita. Se observan cromo, cobre en las aguas de Mar Chiquita en Córdoba. Es decir, es lo que decimos siempre nosotros, pero aparte es el sentido común. En la Patagonia nosotros nos damos cuenta claramente de cómo funciona este plano inclinado de nuestros países, de la cordillera al Atlántico, y de igual forma al Pacífico. Entonces todo lo que está en el camino, todo lo que está en el medio, que son economías regionales, pueblos, comunidades, todo eso termina contaminado y termina dañado. Clarísimo. Bueno, por eso nosotros al principio, fíjense, nosotros hablábamos de contaminación y saqueo. Claro. Pero nos faltaba algo más, que es la destrucción territorial. Uh-huh. Clarísimo. Como de costumbre, Javier Martínez Pardo, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Almeiro. Tenemos más mensajes. mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Héctor de Don Bosco, para el Día del Niño yo pediría que el cardenal Bergoglio viaje en el Roca y vea todos los pibes que viven ahí. Mire qué bien. Sería una buena propuesta para, no solo para el cardenal Bergoglio, para muchos políticos, muchos. Y también le pediría de paso que fomente que la iglesia condene públicamente a los curas pedófilos, por ejemplo. No estaría mal. Fabián, ¿por qué el ANSES financia a la General Motors y otras multinacionales? ¿No hay plata para los jubilados? Uh-huh. Alberto de Avellaneda, teniendo en cuenta que el caso de Isidro sería un asesinato, ¿la ley del aborto no sería un asesinato en masa? Bueno, un tema para discutir y para polemizar, creo que merece un debate aparte, independiente, conectado por supuesto, pero independiente, que lo vamos a tener seguramente en algunas semanas. Norberto de Avellaneda, muy bueno el programa, me interesa mucho el tema de inseguridad, si lo pueden refrescar un poquito, saludos a Mauro. Bueno, muchas gracias. Alejandro de Avellaneda, ¿por qué ningún medio se hizo eco de unas fotos de un supuesto hijo no reconocido de Kirchner que está circulando por internet? Ah, mira vos, bueno, no teníamos idea, lo que noto yo, discúlpenme, no es por nada, pero de Rosario poca gente y de Avellaneda mucha, así que me suena que... Y nosotros somos la mayoría silenciosa. El cielo ya se ha roto, ya se ha roto en llanto gris, la mar bonita, ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, en el terreno de las fechas, que siempre nos gusta abordar en este último bloque, y de los acontecimientos rapidito, hoy se cumplen 2 años de la desaparición, que después terminó con sus 3 cadáveres en un zanjón de General Rodríguez, de Sebastián Forza, Leopoldo Vini y Damián Ferrón. Un triple crimen que no tiene todavía fecha de juicio, tiene solamente en la actualidad un detenido, que está relacionado con un posible plan criminal organizado para asesinar a estas 3 jóvenes, y todavía no tiene ninguno involucrado de manera directa en la inspiración intelectual del crimen, que es lo más importante. ¿Quiénes estaban detrás de este crimen en donde estaba el tema de uno de los crímenes que más fue trabajado por los medios de comunicación? Uh-huh. Un solo detenido. Exactamente. Drogas, la corrupción de las obras sociales, los medicamentos adulterados, todo esto detrás de un triple homicidio que todavía está lejos de esclarecerse. 2 fechas más que tienen que ver con la historia, como siempre decimos, esa ventanita por donde se va colando la gran historia y que se relaciona directamente con lo que sentimos cada uno de nosotros. El 4 de agosto se cumplieron 34 años del asesinato de Enrique Angelelli, un obispo que, a diferencia de muchos otros, realmente hizo verdad su consigna de tener un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Lo mataron a Angelelli porque había organizado a trabajadores explotados en distintas explotaciones allí en La Rioja, se enfrentó a los Menem en su momento, lo acusaron de obispo comunista, lo mandaron a investigar desde el Vaticano a Vicente Faustino Saspe, el arzobispo de Santa Fe, y Saspe, después de un año de investigación, dijo que nunca había visto algo tan cristiano en la tierra como lo que había hecho Angelelli. Por eso después a Saspe le mandaron a Storni, a Angelelli lo mataron, y a otro amigo de Saspe también lo mataron, como fue Carlos Horacio Ponce de León. Uh-huh. 4 de agosto del 76, los matadores intelectuales de Angelelli siguen libres y son los tipos más poderosos de la provincia riojana. Hablando de crímenes impunes, otro crimen impune es el de Sandra Cabrera, nuestra compañera, en este caso ex secretaria general del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales de Rosario, sobre la cual hay un documental. 27 de enero del 2004 la mataron. Uh-huh. A Sandra Cabrera, fue la corrupción policial que maneja la droga en la ciudad de Rosario, la Policía Federal y la Policía Provincial se encargaron de matarla a Sandra Cabrera, como lo dice el expediente judicial, pero como no dice un nombre propio, queda todo impune. Uh-huh. Sigue manejándose la droga a través de la policía, la federal y la provincial en la ciudad de Rosario. El jueves de esta semana, el 12 de agosto, el día de la reconquista de Buenos Aires por Liniers y el pueblo frente a los ingleses, se va a estar estrenando este documental sobre Sandra Cabrera en el cine El Cairo de la ciudad de Rosario, y me parece que va a ser un suceso muy interesante. trabaja Ana María Yunta, uh-huh, haciendo una recreación artística. Hay una documentación muy interesante. Habla el primer juez de la causa, así que va a ser un suceso. Esto está muy vinculado a lo que hizo la compañera Elena Reinaga, que además seguramente va a asistir a la, al estreno de este documental sobre Sandra Cabrera. Nos estamos despidiendo, vamos. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Los compañeros de APA, de la Asociación del Personal Aeronáutico, están carreteando ahí nomás, mire, están carreteando, los mismos carreteros, porque levantan vuelo en instante nomás aquí en el aire de AM990 Radio Espléndida, en la continuidad de la programación de esta prestigiosa emisora que nos cobija, ¿eh?, cada sábado a partir de las 8 de la mañana, para compartir con ustedes, como cada mañana de sábado, este programa que hacemos con mucho placer. Sí, señor. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Que tenga una buena semana. Nos reencontramos el sábado que viene. Chau. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. ¡Tongo!